Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión estamos presentes a los... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y su amigo Zuldin. Pues bueno, en este programa vamos a hablar, como en todas las demás emisiones, sobre computación, videojuegos, anime y nuestra recientemente galardonada con el Guajolote de Oro, sección de cocina. Pero bueno, a los que nos tienes en computación. A ver, ¿qué están haciendo aquí? De seguro ya están grabando el número 30, ¿verdad? ¿Ves? Te dije que lo amarraras bien. Oye, ¿cómo te me escapaste? Si te amarré con las mejores cuerdas y los mejores nudos que había hecho desde que estaba en los Boy Scouts, que nunca estuve. Ah, es que me ayudó el Webmaster. Pero esa es otra historia y no se las voy a contar. Así es que, se aguantan, tienen que grabar el Deep. ¿Deep de queso? ¿Deep de cebolla? No, el Día Internacional del Intercambio Podcastero. Nos tocó de cuates podcast. Y de hecho... ¿Ya ves? Te dije que nos escapáramos como Ark y como Iván. ¿Cómo es que Ark e Iván se zafaron de eso? Ah, porque mi látigo no llega hasta allá. Pero ustedes están en Toluca y se ponen a... Bueno, a ver. Cristian, ¿por qué no buscas a ver en su página a ver qué cosas tienen? ¿De cuates? Ok, a ver, de cuates podcast, de cuates... Tienen un podcast por aquí, por no dejar por acá... Armas ilegales. Oye, a ver, ¿cómo está esto? Tienen el podcast menos dos, el podcast menos uno, el glorioso podcast número cero, pero no hay un podcast número uno. O sea, oficialmente no existen. ¿Cómo vamos a parodiar algo que no existe en realidad? Ah, pues no sé, pero no importa. Tenemos que hacer parodia del número cero, aunque sea. Les voy a poner un pedazo para que lo vayan checando. Conciencia dividida entre el creer y el deber. Entre la cordura y la locura. Entre el cielo y el infierno, con todo lo que estos puedan significar. Conciencia que por otro lado no resulta ser ni buena ni mala. Ni blanca ni negra. Más bien una escala de interesantes grises. En busca del color. Entre dos caminos. Entre la moral. Cristian, patea a Kevin Lomax. Yo creo que sí está bien buena la película que está reseñando. ¡Ah! ¡Que lo patees! ¡Lomax! ¡Lomax! ¡Órale! ¿Qué fue? Ah, sí, bueno. Escogen sus personajes ya. Yo soy Cerberus. Y yo Gamma. Entonces... Bueno, está bien. Al cabo que me gusta buena nena. Sí, pero eso no hay que decirlo para no subirles el ego. Ay, pero no creo que nunca la conozca en persona. Dos semanas después. Alos, ella es buena nena. Agasájense, muchachos. Rayos estos que escriben las historias comprenderán que los crossovers nunca funcionan. ¡Nunca funcionan! De vuelta al presente. Yo soy Cerberus, lado maligno de Lomax. Soy un demonio y por lo tanto siempre lo exhorto a hacer maldades. Sí, bueno, más o menos así, pero no tan así, es diferente. Ay, si me vas a decir que era una voz así, ¿no? O sea, ningún demonio que se respete lo haría con esta voz, no manches. Ándale, así, exactamente así, como Diablito de Eugenio Derbez. Chale, ya me fregué. A ver, bueno, pues, supongo que ya voy a tener que interpretar tu lado bueno. ¿Tengo lado bueno? Bueno, no, pero para cuestiones logísticas vamos a manejar que tienes un lado bueno. Intentaré hacer la voz de buena nena. Virtud es aquella fuerza inferior que permite al hombre tomar y llevar a término las decisiones correctas en las situaciones más adversas. A ver, espérate. El único que hace la voz como si le estuvieran aplanando los tatanates soy yo, ¿eh? Vas a tener que inventarte otra cosa, de plano cambiarle el sexo y ser bonaneno. Bueno, está bien. Intentaré hacerlo de otra manera. El virtuoso es aquel que está en el camino del sabio, porque sabe cómo llegar a sus metas sin pisar las de los otros. Ándale, así está más que perfecto. Ahora ya nada más falta saber de qué vamos a hablar. pues, de cualquier babosada. Al fin, ellos sí, para que veas, no hablan de nada y de todo a la vez. Sí, y de hecho sí, se requiere gran maestría para no hablar de nada y de todo a la vez. Claro que no, y sus podcasts son super padres, hasta tienen efectos de sonido. Chale, vamos a tener que aprender a usar el GarageBand. A ver, bueno, espérame. Bienvenidos a The Friend Podcast. Por fin, este podcast vio la luz. No es el número uno, pero sí es el 0,2,45 versión vista, inserte nombre de gato aquí. Y es por eso que quiero decirles que ya no soy del vicio. A ustedes me lo perdonen, pero es que hace más de 5 años que no tomo copas, aunque ande con los amigos. Que si no me cuadra, harto. ¿Para qué de hacerme el santito? Eso... Oye, oye, no, espérate, que creo que esto no está funcionando. Ay, por Dios, ¿ya cuánto tiempo llevamos grabando? Dos, uno, no estoy grabando. ¿Otro do? Mientras tanto, en Monterrey. Ay, qué bueno que me rajé de eso de podcast. Esos babosos han de estar sufriendo la gota gorda ahorita. Mira que parodiar de amigos, de compadres, no me acuerdo cómo se llama ese podcast. Ahí se lo más se le ocurre en cada idea de meternos a concursitos. Qué bueno que yo, Art, mejor estoy aquí disfrutando mi vida y comiéndome mi cabrito bien rico. Qué rico cabrito. Y mientras tanto, en Toronto, Canadá. El PlayStation, Antimateria. De vuelta a los estudios de Antimateria, que en esta ocasión son de Cuates Podcast o de Friend Podcast o alguna babosada que tienen que sacar por cuestiones del Deep. Me sentí desesperado de verme solo con mi hijo, pobrecita criaturita. Mal no, cuidado. Esto no está funcionando. Por amor de Dios, ya cuánto tiempo llevamos grabando, que ya hace mucho. Contando lo que acabas de decir, como 10 segundos. Ay, bueno, ya vamos a terminarle hasta aquí. Por amor de Dios. Digo, aunque nos quede chafa, el que tenga un podcast que de verdad valga la pena que tire la primera piedra, nos van a llover. Claro que no. Ellas son personas comprensibles y sabrán con lo que tuvimos que trabajar. Nada. Bueno, ya. De todos modos, se nos está acabando el espacio en disco duro. Eso pasa por grabar en un celular. Pero sí les prometemos que el número uno sí habrá coherencia. Lamentablemente, lo que no les podemos prometer es que sea una entrega semanal. Pues ni siquiera mensualmente, ni quincenal. Ni bisiesto. Bueno, amigos, pues este fue el especial del Deep, del intercambio podcastero. Espero que se hayan divertido mucho. La verdad es que nosotros nos reímos muchísimo antes y después de grabarlo. Sentimos que nos ha quedado con mucho respeto a nuestros cuates de cuates. Y pues, ojalá les guste. No sé ustedes qué comentarios tengan, mi querido Alos. Pues nada, muchas gracias por la oportunidad de poder intercambiar opiniones y conceptos, bueno, con otras personas que también están en la podcastfera o algo así. Intentaba decir también Bonanen en sus bloopers. Espero que les haya gustado, lo hicimos con mucho cariño para nuestros cuates de Cuates Podcast. Y bueno, pues, no sé, Cristian, tú qué tengas más que agregar. Pues igual, de que me divertí mucho grabándolo y creo que sí, esto puede ayudarnos para que todos los que hacemos podcast podamos hacer una comunidad más unida. Y pues al menos a mí lo que sí me ayudó fue a descubrir otros podcasts que desconocía. Ya me puse a escuchar algunos, pues Antítesis, también In Podcast, obviamente de Cuates, y pues a enriquecer mi catálogo de podcast. Y pues sí, muchas gracias, esperemos que hayamos emulado el buen ambiente que manejan en de Cuates. Aquí también tenemos un gran ambiente, nada más que pues obviamente son diferentes. Y pues tratamos de hacer una parodia con todo respeto y que esperemos que pues sí les guste. Y si no, se mueren. Sí, queremos agradecer también a Antítesis Podcast, que también nos parodió un cachito, así es que pues escuchas, vayan y escúchenlo para que vean su interpretación acerca de antimateria. Y muchas gracias a Alonso y a Carlos por ese homenaje que nos han hecho. Y pues sí, también mandarles un saludo a Edgama, a Cerberus y a Bonanena, muy cariñosamente desde aquí, sus cuates de antimateria, pues esperando que les haya gustado este homenaje también, porque pues a final de cuentas el chiste es incrementar los lazos dentro de la comunidad podcastera latina. Y pues a nombre también de Ark, de Keita y de nosotros, pues darles las gracias por habernos escuchado, queridos podescuchas. Si tienen alguna duda o comentario, pues mándenos a sus comentarios a los canales de siempre, que es antimateriapodcast@gmail.com y en nuestro blog antimateriapodcast.blogspot.com. ¿Algún comentario final ya para despedirnos, mi querido Alos? ¡Feliz año nuevo! Mi querido Soldín. Pues una vez más también muy felices fiestas, ojalá que se los hayan pasado de maravilla, que todos sus propósitos se les cumplan en este año, que no haya DIP para el próximo, no es cierto, es divertido. Pues igual, nada más decirles que León cree que todos son de su misma condición y por lo tanto a la reja. Y bueno, pues no me resta más que despedirme también, su servidor Kevin Lomax, y una disculpa también, se me estaba pasando, porque este número especial debió de haber salido para el 28 de diciembre, pero pues por los festejos de Navidad y de Año Nuevo se nos fue retrasando, y así es que aquí estamos tardes, pero cumplidos. Y ya por último, les recuerdo que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco. Ese va para los bloopers. Cállate. Licenciamiento recíproco 2.5, México. ¿Cuánto tiempo llevamos?